Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents a aquesta trobada de Capricornio aquí a la Branca Viveca, aquí a Rubí. Hoy es sábado 29 de diciembre del 2012 y ayer exactamente a las 10 y 20, en las 12, a las 11 y 21 minutos fue el momento exacto del plenilunio de Capricornio. Hay que decir una cosa. Para las personas que a lo mejor es la primera vez que acudís a una reunión de luna llena, hoy no es, o ayer no fue la luna llena de Capricornio, la luna está en Cáncer. Y si consultáis las efemérides de algún diario, os van a decir que de Capricornio nada la luna está en Cáncer. ¿Por qué decimos luna llena de Capricornio? Pues por una razón muy sencilla, porque es el sol de Capricornio el que ilumina a la luna de Cáncer. Y cuando la luna es capaz de reflejar la luz del sol, automáticamente desaparece como objeto inanimado y se convierte en un objeto capaz de transmitir la luz, de reflejarla. Sabemos todos que la luna no tiene energía, no tiene vida propia. Es el cadáver del logos planetario en la anterior cadena, el globo D. Entonces, establecemos una analogía, una correspondencia con lo que es el mito solar del alma y la relación que tiene directa con la forma o personalidad. En el momento en que el alma pueda manifestarse a través de la forma de expresión o personalidad, automáticamente la personalidad como tal desaparece y lo que hay es un alma manifestándose, un alma completamente encarnada. Esto me imagino que a través de la teosofía lo conocemos todos, lo que supone manifestar los principios superiores aquí en el cuaternario inferior. Pues a nivel arquetípico sucede exactamente en el momento del plenilunio. Hay una afluencia máxima porque, por un lado, tenemos el alineamiento con una constelación, una energía que viene, en este caso, de la constelación de Capricornio, entra por el sistema de Sirio. Sabéis que todo lo que entra directamente en el sistema solar pasa primeramente por los ojos de Sirio y de aquí pasa directamente al sistema solar. Pero para entrar en el sistema terrestre, primeramente debe. Entonces, como os decía, a través de este mito, automáticamente el alma ilumina la forma y la forma como tal deja de tener la presencia y la influencia que tenía. Sin embargo, nosotros nos encontramos con un dilema. Cuando la energía viene de la constelación y entra desde el sistema de Capricornio al sistema de Sirio y de ahí al sistema solar, tiene todavía unos cuantos filtros más. Para empezar, cualquier energía que llegue a la Tierra, aparte de pasar por el disco solar, pasaría también por la supervisión del planeta Venus, por una razón sencilla. Venus es el yo superior del planeta Tierra, pero en este caso concreto, las energías de la constelación de Capricornio entrarían a través de Saturno a nivel externo. La energía de Saturno es el tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad, ese planeta que, según algunos astrólogos, se encarga de ponerte contra las cuerdas, de leerte las tablas de la ley, y para algunas personas le tienen cierta inquina a este planeta, pero hay que decir que no está ahí para amargarnos la vida, está para darnos otra oportunidad. Es como, por ejemplo, cuando nos examinamos en junio, suspendemos, nos presentamos en septiembre. Si en septiembre no aprobamos, se nos dará otra oportunidad en enero y así sucesivamente. ¿Qué pasará? Pues que el tiempo pasará y nuestra conciencia nos va a decir que nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que espabilar. Eso se entiende a nivel arquetípico, a nivel esotérico, como la capacidad que tiene un ser humano de adaptarse a los cambios. Y aquí Saturno, que se manifiesta en energía capricorniana, por Saturno y de dos formas, a nivel exotérico, a nivel externo y sobre todo también a nivel esotérico. Y a nivel esotérico la energía funciona de una manera completamente distinta. Sí, en el mundo externo la energía es de los cambios externos, pensemos una cosa, para que un cambio externo sea profundo, tiene que estar sustentado primero en un cambio interno. Y en este caso se da la circunstancia o la paradoja de que es la misma energía. El tercer rayo de inteligencia activa, la capacidad de adaptación. No es lo mismo siempre hacerlo a niveles arquetípicos que hacerlo a niveles concretos. Dependerá de la capacidad que tengamos nosotros de conectarnos con nuestro yo superior, que podremos trabajar la octava superior del tercer rayo, es decir, la parte esotérica o la parte más concreta. Si trabajamos la parte más concreta, que sepamos que vamos a ir dando bandazos por la vida. Porque los cambios no se van a vivir de forma armónica, sino que se van a vivir de forma inarmónica, con verdadera problemática para la personalidad. Pero eso hay que dejarlo a la elección de cada uno. El karma te dice Saturno es el planeta del karma, esotéricamente hablando, te dice que las circunstancias de tu vida pueden ser difíciles o no difíciles, pero que las lágrimas y las alegrías las vas a poner tú, porque habrá conciencias que una circunstancia extrema, difícil, lo vean como un campo de manifestación de conciencia y como una grandísima oportunidad de cambio. Sin embargo, otros, en su sano juicio, van a decir: menuda losa me ha caído, menudas dificultades tengo. Esto que os digo es aplicable a los 12 signos del zodiaco. Pero dentro de estos planetas hay uno que no he mencionado, que es el planeta Urano. La constelación de Capricornio transmite la energía del séptimo rayo, de orden ceremonial o magia. Este planeta, Urano, me imagino que todos los que, bueno, estáis interesados en el tema de la era de Acuario, habréis oído hablar muchísimo de él, de que la era de Acuario va a ser una maravilla, de que viene un planeta por ahí con una energía maravillosa. El planeta es Urano, pero la energía que dicen los que siguen las teorías o las creencias de la nueva era, de la New Age, hay que decir que no es así, ni muchísimo menos. Para que Urano pueda construir, Saturno tiene que romper primero y destruir. Y Plutón está haciendo su trabajo de destrucción de todo aquello que impide que el propósito divino, que va a ser la manifestación del séptimo rayo, se pueda cumplir. Por eso, si alguien está esperando cambios como los del viernes pasado, que para algunos se acababa el fin del mundo y para otros era un negocio redondo, pues hay que decirles que se sienten tranquilamente, porque profecías de este tipo durante el siglo XXI vamos a tener unas cuantas y muy fuertes. Hay una de la cual todavía no se habla, pero ya os hablo yo directamente, hace unos años que estoy hablando del tema, es la reunión del Concilio de Shambhala en el año 2025. Hay gente que ya lo está lanzando en Internet, pocos, pero dentro de unos años serán miles. Cuando empezó a aparecer el tema de los mayas fue por el año 70 y pico aproximadamente. Eso quedó para unos cuantos que sabían de qué iba el tema. Pero con las nuevas tecnologías, con Internet sobre todo, al final de los 90, principio del 2000, empezó a avivarse el tema. Hace unos 10 años, recuerdo algún encuentro por Segovia o por Madrid, que ya se hablaba de la profecía de los mayas. Pues hay que decir que de esto nada, que el ser humano siempre está expectando nuevas expansiones de conciencia. Pero esas expansiones de conciencia, como os decía antes, relativo al planeta Saturno, a la parte interna, si no las vivimos a nivel interno y no las provocamos nosotros, no tienen ninguna razón de ser. Es más, son peligrosas. ¿En qué sentido? Pues porque no están basados en algo real. Cada vez que el ser humano intenta un cambio y no aporta a cambio la energía suficiente para hacer ese cambio, se está engañando a sí mismo, se está creando un nuevo espejismo, y tarde o temprano esos espejismos deberán ser demolidos. Y aquí en este signo tenemos una particularidad muy importante. Os he hablado del planeta, el planeta Urano, y hay que hablar también del papel que hace el planeta Plutón, que también está. Luego, si no conocéis la nomenclatura de los planetas, luego os la explico uno por uno, ningún problema. Pues hay un planeta maravilloso, Plutón. Y Plutón hace como, ¿conocéis el signo de Escorpio, ¿no?, que tiene un aguijón? Plutón hace eso, sería el aguijón aproximadamente. Es un primer rayo, es un planeta demoledor. Allí donde aparece lo rompe todo, pero lo rompe con la finalidad de que otro construya. Y en este caso, ¿quién va a construir? Será Urano, el séptimo rayo, energía transmitida por la constelación de Capricornio, la que escriba de nuevo sobre la Tierra el propósito divino. Pero para eso, deberán pasar miles de años. Sin embargo, ahora llevamos ya unos 200 y pico de años que se están viendo los resultados de ese séptimo rayo. Si alguien tiene alguna duda de lo que digo, pues que haga un repaso de la historia y se verá que tuvimos un imperio romano, tuvimos una caída del imperio romano, tuvimos un periodo de oscurantismo de unos 1000 años y vino el renacimiento. Ese renacimiento nos volvió a conectar otra vez con la parte antigua, la civilización antigua. A partir de ese momento tuvimos una pequeña recaída, hasta que llegó la Ilustración. La Ilustración se considera como una especie de apertura de la era de Acuario. Y a partir de ahí ya sabemos todo lo que tenemos. Las democracias en el mundo es fruto de este Urano. Pero este Urano se enfrenta a otra energía de la era de Piscis que es terrible. La era, el sexto rayo, ni más ni menos, de devoción e idealismo. Y ese sexto rayo y ese séptimo rayo tienen mucho que ver con nuestro país, con España. Pero después, al final, os explicaré el por qué hacen que tengamos por un lado a un Quijote y por otro lado tengamos a un Sancho Panza. Y el Sancho Panza tiene una particularidad, es bipolar. O le da por hacer cosas buenísimas en favor de los demás, o lo convierte en el ser más miserable y ruin que pisa la tierra. Ese es uno de los problemas, de las problemáticas que plantea el signo de Capricornio. Pero volviendo al tema, no me quiero salir, este signo se le considera el signo de la tercera iniciación. Pero hay que entender el porqué. Conocéis lo que es una cabra, ¿no? Conocéis cómo funcionan las cabras, ¿verdad? Se le asocia a nivel esotérico como uno de los animales más materialistas que existen en la Tierra y más egoístas. La oveja generalmente va siempre en grupo. Desde el punto de vista humano, la oveja parece un animal un poco absurdo, un poco tonto, como el perro. Tiene demasiada devoción, demasiado amor al ser humano. El gato es un animal bastante independiente, pero el perro lo que le domina es el amor, la devoción al humano. ¿Y por qué? Pues porque nosotros somos el verdadero maestro de los animales. El arquetipo evolutivo para el reino animal es el reino humano, como para nosotros es el reino del ángel solar, que está representado aquí por Prometeo o el ángel solar, porque este signo habla de la bajada a los infiernos, luego lo explicaré, y la liberación de Prometeo. Pues bien, la cabra tiene la tendencia de manifestar su naturaleza egoísta, la naturaleza egoísta de Capricornio. Imagino que conocéis algún Capricornio, y si hay aquí alguno, que sé que hay alguno, pero hay que mirarlo siempre a nivel arquetípico. Es un signo de tierra. Los signos de tierra se caracterizan básicamente por su tenacidad y perseverancia. De la Trinidad de Tierra, Capricornio es el más pequeño. Primero tenemos a Tauro, tenemos a Virgo y tenemos a Capricornio, el tercer decanato, el tercer signo. Ahora bien, la energía en el caso de satisfacción de deseo y de imposición de voluntad que tiene, por ejemplo, el signo de Tauro, en el signo de Virgo se convierte en una manía por la pulcritud, por el orden, por una capacidad mental considerable. Es la clásica persona Virgo que entra en un sitio, ve tanta gente sentada, tanta gente con esto. Esa capacidad la tiene Virgo, la tienen los signos mentales, pero la tiene este signo de tierra especialmente, por el planeta Mercurio que tiene. Y aquí en Capricornio tenemos una manifestación de la voluntad que a veces sí que nos gustaría que la mayoría de cuantos se acercan al sendero del discipulado pues también dispusieran de este tipo de energía. Sin embargo, hay que decir que cuando se manifiesta la voluntad y la tozudez y la perseverancia, se acaba imponiendo la propia voluntad en los demás. Y eso es algo que la experiencia, la ley del karma, la ley de la justa retribución, tarde o temprano nos va a decir que no es correcto, porque si vamos por ese camino, generamos fricciones. Y si generamos fricciones, tenemos un conflicto. Y si el conflicto no lo vivimos en armonía, como aprendimos en el signo de Escorpio, entonces nuestra relación social o nuestra relación kármica con los demás irá en un camino descendente. No iremos creciendo, no iremos a la cima de la montaña, sino que bajaremos al infierno, y no precisamente para liberar a Prometeo, sino para quedarnos dentro del infierno. Bien, dicho esto, hay que decir lo siguiente. La cabra se mueve por un interés egoísta y por un interés que tiene de separarse de la manada y buscar su propia autoidentidad. Si la aplicamos a la conciencia humana, llega un momento en que, habiendo pasado las pruebas de Escorpio, que eran las pruebas del agua, la famosa Hidra de Lerna, habiendo vivido el periodo de silencio que representa el signo de Sagitario, aquello de primeramente el centauro, el arquero, la flecha, llegamos al signo de Capricornio. Capricornio antiguamente se representaba como un cocodrilo. Aparte de una cabra, se representa como un cocodrilo. ¿Por qué? Porque tiene esa dualidad. Es emocional y es terrestre a la vez. Sin embargo, el cocodrilo, a pesar de que se nos diga que se mueve también en la tierra como en el agua, hay que decir que eso no es del todo cierto. Se mueve muchísimo mejor en el agua porque es el elemento agua el que le permite moverse y expresar aquello que lleva dentro. Cuando aprende a caminar, cuando aprende a reptar, poco a poco va evolucionando hasta que se convierte en una cabra. Una cabra que curiosamente busca el risco más arriesgado, más escarpado, aquella conquista que lo hace o la hace diferente al resto de los humanos. Si conocéis a los capricornios, vais a ver que son capaces de hacer cosas completamente, a veces se pueden catalogar de absurdas. Si a un capricornio se le mete en la cabeza que va a salir por la ventana, va a salir por la ventana. Y sobre todo gente nacida el 25 o 26 de diciembre tiene esas particularidades. La energía está muy potente, primer decanato del signo, y como se me meta en la cabeza que quiero salir por la ventana con una escalera, ya puede haber una puerta por ahí y unas escaleras normal. No, o cojo una escalera o cojo una cuerda y bajo por ahí. ¿Por qué? Porque quiero ver hasta dónde llego. Y esto es una cualidad muy buena para el discípulo y para el alma, porque si no nos planteamos un reto, jamás podremos vencer las limitaciones que tenemos. Limitaciones kármicas generalmente generadas en vidas pasadas. ¿Forma de hacerlo? Pues retándonos a nosotros mismos. ¿Cómo? Pues como hace la cabra montesa, arriba de todo, donde nadie va a llegar. ¿Y por qué? Porque desde arriba yo puedo divisar lo que hay abajo. Y cuando diviso lo que hay abajo, me encuentro más seguro. Otro problema sería, en este caso, es ¿qué hago quedándome arriba? ¿Me quedo o me bajo, me vuelvo o para qué me sirve subir arriba? Se dice que cuando subimos a la cima de la montaña, desde el punto de vista evolutivo, la conciencia está por encima de la personalidad, de la materia. Entonces, se nos obliga a pasar la prueba de la tercera iniciación, de subir a la montaña, para recibir eso que se denomina la transfiguración. ¿Os acordáis del mito de Moisés, cuando subió al monte, aquella montaña, y vio la tierra prometida? ¿Os acordáis de esto, no? De los evangelios, de los libros del Antiguo Testamento, que en un momento a Moisés sube a la cima de la montaña y le dejan ver la tierra prometida. La tierra prometida es la era de Acuario, que sería el signo de Acuario y el signo de Piscis. Pero en la tercera iniciación, es decir, él llega, le dan la iniciación y automáticamente la nota clave que le mandan o el mandato que le mandan cumplir es el siguiente: estás perdido en la luz suprema, pero tu obligación es dar la espalda a la luz. ¿Pero con qué finalidad? ¿Con la de apartarte de la luz o con la de bajar abajo, al campo, al valle, y manifestar la luz? ¿Pero de qué forma la vas a manifestar? ¿Enseñando a los demás o viviendo tu propia esencia en armonía? Si uno es consciente de que la luz que tiene la puede manifestar estando en silencio, es decir, sin necesidad de decir a los demás pues que es creyente, que cree en Dios, que tiene un maestro, que es un alma liberada, etcétera, etcétera. Si es capaz de mantener la armonía en cualquier circunstancia de la vida y sobre todo en cualquier momento que le toque vivir y que no rehuya, automáticamente esa persona está haciendo, ese alma está liberando todos los egregores que hay a su alrededor. Eso sería el siguiente trabajo, el onceavo, la limpieza de los establos de augías. Y cuando eso se hace a nivel general y no grupal, sino de un grupo mayor, estaríamos conduciendo a la manada roja de Gerión, es decir, a toda la humanidad, a los bueyes rojos, es decir, a las personalidades de todos los seres humanos, como hizo, por ejemplo, el caso de un Buda, el caso de un Krishna, el caso de un Cristo y el caso de todos los mensajeros de Vishnu que nos han precedido. En un momento determinado se convierten en salvadores del mundo, llegando a la conclusión del mito de Piscis. Pero para eso nos hemos preparado durante mucho tiempo para enfrentar las pruebas de la iniciación. Esta prueba iniciática es muy curiosa porque, por un lado, se nos habla, antes os he dicho que Capricornio es un signo dual. O sale la gente más positiva de la Tierra, o puede salir la gente más miserable y más ruin. Pero cuando yo hablo del signo de Capricornio, estoy hablando a nivel arquetípico, ¿eh? La carta astral que tenemos cada uno, hay que decir que nosotros, los humanos, no respondemos a los signos, o sea, menos aún a las constelaciones, solamente respondemos a los planetas que tenemos en la carta. Si os han hecho una carta astral y conocéis dónde tenéis la luna, dónde tenéis el sol y el ascendente, fijaos qué planeta tenéis en esa casa, porque ese es el planeta que os está dando la energía. No el signo, no respondemos a los signos. Esto se nos ha dicho muchas veces, pero parece que la gente no lo quiera creer. Pero es verdad, no podemos responder porque estamos viviendo por debajo del diafragma. En el momento en que empezamos a vivir mirando hacia los chakras superiores, a lo que es la verdadera conciencia, automáticamente empezaríamos a responder al signo. Pero mientras eso no lo hagamos, estaremos respondiendo a los planetas. Se dice que entre un 75% o un 80% de la humanidad está respondiendo a lo que su carta natal le dice, es decir, a los planetas, a la parte kármica, que solamente aquellos que han aplicado la voluntad le han dado vuelta a la rueda zodiacal. Y eso es algo que está en las manos de cualquiera de nosotros. Tanto es así que en esta prueba, por un lado se le dice, sube a la montaña, pero el primer trabajo no era ese. El primer trabajo, el décimo, se le obliga nada menos que a Hércules a que baje al Hades. ¿Sabéis lo que es la región del Hades, no, en la mitología? El infierno, ¿no? Se nos dice que hay un barco, hay una barca, una laguna, la laguna Estigia, que todas las almas tienen que cruzar para ir al otro lado, a la otra orilla, el Caronte. Pues en el caso de Capricornio, cuando Hércules le plantea a Caronte que quiere cruzar la laguna Estigia porque quiere ir al inconsciente o al subconsciente, a ese Hades, a ese infierno que llevamos dentro, que está relacionado con la luna de cada uno, cuidado con esto, el plexo solar, el vehículo emocional, el campo emocional y muy especialmente con la luna de cada uno, cuando le decide hacer el trabajo de cruzarle la laguna Estigia, Caronte no le quiere cobrar. ¿Por qué? Porque ningún humano, ningún mortal se había atrevido a hacer ese trabajo, bajar al propio infierno personal para liberar a Prometeo. ¿Sabéis quién es Prometeo, el mito, no? Os habéis oído hablar de los ángeles solares, ¿verdad? Esos seres que hace unos 22 millones de años, según la doctrina secreta, vinieron del corazón del Sol y apadrinaron a aquellos animales que éramos nosotros, nos apadrinaron y a través de su campo magnético, de su campo energético, nosotros hemos ido desarrollando eso que denominamos conciencia o alma. Hay una cosa muy curiosa. En esta encarnación, en esta prueba iniciática, no se libera a Prometeo, ¿eh? Se da el primer paso de liberación de Prometeo. Pero a pesar de que el mito habla de que él baja a los infiernos, se enfrenta a Cerbero, al can Cerbero, un perro de tres cabezas, que es un perro con tres cabezas que puede ser a nivel de analogías. La personalidad, tal vez. Se enfrenta el alma, se enfrenta a la personalidad y le echa directamente al cuello. Curiosamente, echa directamente al cuello y lo aniquila. Es el alma la que tiene la potestad, no la personalidad. Automáticamente libera a Prometeo. Pero hay que decir una cosa, eso no es del todo cierto. Porque a pesar de que hace el primer intento de liberar ese ser que estaba atado con cadenas, encadenado, el ángel solar, está encadenado a nosotros por un juramento que le hizo directamente al logo solar. Pero hay que decir una cosa, este ser, este ángel solar, tiene una evolución como un maestro de sabiduría como mínimo, una quinta o una sexta iniciación. Este ser no tiene limitaciones como nosotros las tenemos. Su nota clave se dice que es el sacrificio. Pero así como os hablé la semana pasada del sacrificio entendido como la voluntad de servicio perpetuada en el tiempo, en el espacio-tiempo, el sacrificio no tiene nada que ver con eso que los humanos entendemos de padecimiento, sino de cumplimiento alegre y jovial de un ideal que es el ideal del Padre, el ideal de Dios, del Logo Solar. Ese es el sacrificio que hace. Pero llega un momento en que, alcanzada la tercera iniciación, no hay más remedio que plantearse que tenemos que liberar al ángel solar. Y lo vamos a hacer manifestando las cualidades de la tercera iniciación, la transfiguración, directamente en los signos de servicio, en Acuario y en Piscis. Cuando eso lo hayamos conseguido, se nos va a dar, ni más ni menos, en el mito de la Semana Santa, conocéis todo aquello, la simbología de la Semana Santa, nos van a dar la cuarta iniciación. Y entonces sí que vamos a liberar a Prometeo, porque el vehículo causal se va a destruir, o él se va a ir, y nosotros vamos a responder vía Antakarana a la tríada espiritual, que es lo que en realidad somos, vehículos de la mónada. Lo que pasa es que tenemos un intermediario divino que hace de intermediario. Es decir, nosotros accedemos al alma y el alma recibe las impresiones de la tríada espiritual. Pues llega un momento en que eso lo apartamos y respondemos como unidad mental directamente al propósito de la mónada. Eso es algo que a través de esta iniciación, de esta primera y de la que viene después, que es muy importante, la noche oscura del alma, la cuarta iniciación, se puede conseguir. Pero la bajada a los infiernos, en la mitología habla de que el Prometeo, el que robó el fuego a los dioses, estaba encadenado y había un águila que le estaba comiendo el hígado continuamente, que era un espectáculo bastante dantesco. Fijaos lo que supone bajar a las profundidades de la conciencia de uno e iluminarlas. Nosotros se nos dice a nivel esotérico que nunca, nunca hemos de combatir el mal, siempre hemos de hacer el bien. Entonces, tenemos la paradoja de que cada paso que damos lo hemos de hacer de tal manera que no nos genere nuevo karma. ¿Cómo? Haciendo el bien. Viviendo la vida en equilibrio, la vida de la conciencia en equilibrio. Si somos capaces de vivirlo en la vida cotidiana, este signo, como los anteriores o los posteriores, nos van a dar la pauta energética para poderlo cumplir. Ahora bien, si eludimos la responsabilidad, si no queremos trabajar, ni mucho menos de forma esotérica, de forma abocada a establecer relaciones de verdadera interdependencia, de verdadera cualidad grupal o cualidad acuariana, estamos viviendo el pasado. Y si vivimos el pasado, no liberamos a Prometeo, sino que encima le vamos a hacer más daño, simbólicamente hablando, porque vamos a perpetuar su atadura y su ligazón con nosotros. Llega el momento que aquí nos planteemos que hemos de quitarle, decirle al padrino, muchas gracias por el servicio prestado, pero a partir de ahora nosotros mismos nos vamos a ser autosuficientes. Todavía no ha llegado el momento. Posiblemente quedarán unas cuantas vidas, o una vida, o dos, o lo que sea, o en esta vida alguno tendrá que enfrentarse a esa prueba. Pero lo importante es que entendamos que si subimos a la montaña, volvemos completamente cambiados. Si superamos las limitaciones de la personalidad, estamos cambiados. Pero bien, la nota clave del signo dice: estoy perdido en la luz suprema y a esa luz le doy la espalda con la finalidad de coger y ponerme al servicio de los demás. Es decir, un ser humano que ha pasado la prueba de la tercera iniciación, se dice que ya no tiene posibilidad de retorno, ya no es humano en el sentido técnico del término, ya ha cumplido la misión de entrada por la puerta de Cáncer, que está ahí significado como un 69, un cangrejo, y sale por la puerta de Capricornio, sale como persona que ha entrado en el quinto reino de forma oficial. Así como la segunda iniciación te hacía digno, merecedor de ser conocido por los miembros de la logia y de la jerarquía planetaria, la iniciación de las aguas, que es la más difícil de conseguir, mucho más que esta, en esta se consigue una mente transfigurada, una mente abocada a la luz. Pensad que la diferencia que tenemos con los magos negros es que los magos negros jamás subirán a la cima de la montaña. Esa es la verdadera garantía de éxito que tenemos. Sin embargo, los magos negros ponen a todos aquellos discípulos de la luz que quieren superar la prueba de la tercera iniciación, los ponen contra las cuerdas, contra la espada y la pared. Necesitan un trabajo increíble los discípulos de la luz, los discípulos de los maestros de la jerarquía planetaria, para poderse mantenerse firmes delante de la luz y poder alcanzar un día la oportunidad de estar delante del hierofante, del iniciador, del Mahashoggi, del Manu o del Bodhisattva. Porque solamente lo consiguen confiando en su propia alma, mientras que los magos negros se quedan en la segunda iniciación y con una capacidad de trabajar a nivel de mente concreta que es increíble. Es una mente materialista, una mente egoísta, como tiene este Capricornio, pero que no es suficiente. Eso hay que transmutarlo, hay que darle otro aire, hay que darle amor. Y este signo, cuando llega arriba, descubre lo que es el amor. Lo descubre de una manera muy curiosa. El cumplimiento del propósito divino pasa por manifestar el amor. Ahora bien, no es el amor emocional y personal que todos conocemos. No tiene nada que ver con eso. Es un amor completamente impersonal. De hecho, el amor que el nazareno manifestó hace 2.000 años, o el Buda hace 2.500 aproximadamente, no tiene nada que ver con la idea que tienen los seres humanos del amor. Absolutamente nada. Por eso es tan difícil de entender el amor. Hay un aforismo que dice: haz el bien y no mires a quién, ¿verdad? Ahí, si lo analizamos un poquito, veríamos un poco la clave de cuál es el verdadero amor. Transfiguración, la nota clave, tercera iniciación, el décimo portal, el ángel solar, los cocodrilos, Prometeo. Se le conoce con el nombre de el unicornio. Nosotros tenemos una mente, ¿verdad? Tenemos un intelecto. Lo único que nos diferencia del reino espiritual es el desarrollo de la intuición. El intelecto, que os hablaba antes, que los hermanos de la oscuridad tienen y lo tienen en consideración y hacen con él trabajos maravillosos, tiene un pequeño problema. Queda acristalado. Cuando uno desarrolla la mente concreta hasta esferas increíbles de conciencia o de expansión, llega un momento en que esa esfera queda petrificada. No ha establecido la comunicación con la tríada espiritual. Al no establecerla, la intuición no se manifiesta. Si no se manifiesta la intuición, si uno la aparta por errónea, porque no la quiere utilizar, automáticamente deja de percibir esa chispa divina, esa esencia que somos en realidad. ¿Qué pasa? Que nos convertimos en un egregor negativo. De hecho, la gente llega, o los discípulos, o los aspirantes llegan a la logia negra, no porque sean malos, esto hay que quitárselo de la cabeza. Un mago negro no tiene conciencia de que sea negativo. Solamente el único problema que tiene es que no hace caso al corazón, no hace caso a la intuición, hace solamente caso a la mente concreta. Por eso, si habéis conocido o conocéis personajes históricos que se les han catalogado de magos negros, y en nuestro país tenemos actualmente alguno que otro, hay que decir, no es que sean personas negativas, como a veces los catalogamos, no, es que su mente concreta les ha esclavizado la conciencia. Al rechazar la intuición, no se dan cuenta de la oportunidad que tienen de cambiar y solamente ven aquello concreto que satisface a él y al grupo que piensa como él. Mientras que el mago blanco, desarrollando el cuerno del unicornio, el tercer ojo, lo que percibe es el arquetipo y trabaja para todos, para el grupo, no para la parte como hace el mago negro. Pero no por ello hay que criticar al mago negro, está haciendo su trabajo. Y si tenemos alguna duda, en el premio de la doctrina secreta, una de las cosas que la señora Blavatsky dejó muy claras, por orden de su maestro, era: todo está dentro del uno, no hay nada fuera del uno. Por lo tanto, que nadie se queje de la parte del infierno, de la parte de la luz, porque todo forma parte de la misma entrega. Es exactamente todo lo mismo. Solamente varía el punto de percepción y de nuestro estado de conciencia. Si estamos abajo, todo nos parecerá negativo, ¿verdad? Pero si estamos arriba, ¿verdad que hay una gran luz? Pues depende de nosotros estar en un sitio o en otro. Me parece que ya he contado bastante. El símbolo este de arriba es Capricornio, este de aquí es el signo de Cáncer. Aquí tenemos a Saturno, este 5, Saturno nuevamente, tenemos a Plutón y abajo tenemos a Urano. Me parece que ya esto está explicado. Entonces, si tenéis alguna preguntita, pues encantado. Encantado de responder. Caramba. Eso se llama Mercurio. Ya, bueno. Cuando Urano tenga que bajar aquí. ¿Cómo? Cuando Urano tenga que bajar cerca, ¿cómo volará? No, Urano no baja a la Tierra, Urano está ahí. Urano es un planeta, no se mueve de ahí, ¿no? Urano es un planeta sagrado. Nos... 87 años una patria. Bueno, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. A nivel arquetípico es el que trae la energía, si es un planeta lento, porque son los planetas transpersonales. Los personales son los que están entre el Sol y la Tierra, y los transpersonales entre la Tierra y Plutón. Estos son los transpersonales. Es un planeta sagrado. Plutón no es sagrado, pero y la Tierra tampoco. Yo esta mañana que he seguido la meditación. Pues cuando has dicho el lema de Capricornio, estás perdido en la luz suprema. En la luz suprema, y después tengo que dar la espalda, digo, ¿y ahora qué me dice que tengo que dar la espalda a la luz? Bueno, digo, ¿cómo voy a dar la espalda a la luz si lo que quiero es no. ir a sí, ya, no, pero ya está meditado y ya está claro. Es que la pregunta tuya va por ahí. Sí, sí, sí. Es que el tema, te cuento, te respiro, te respondo, Margarita. El tema es el siguiente. Nosotros no nos iluminamos para estar mejor ni ser seres iluminados. Esa idea de que el maestro de la jerarquía es un ser perfecto, hay que decir que es mentira. Lo es en tanto y en cuanto no tiene las limitaciones de la personalidad. Pero él se está preparando continuamente para nuevas expansiones de conciencia. Y él no tiene en mente para nada, como es un autoiniciado, su estado evolutivo, sino el campo de servicio que está desarrollando. Y eso es lo que hace que la luz, yo le doy la espalda a la luz, pero es que la luz me la llevo yo. La parte que me toca, y allí donde voy manifiesto esa luz. No existe esa conciencia separatista de mi luz, he alcanzado esto o tengo un diploma en la pared que dice que soy iniciado o discípulo. No existe. No existe porque una razón muy sencilla. Hay una ley que se denomina ley de economía, que les prohíbe tajantemente perder el tiempo. Cualquier cosa que hagan tiene que ser con la máxima eficacia. Es decir, el mínimo esfuerzo, consumo de energía y el máximo rendimiento. Por eso son tan parcos en las palabras, por eso los maestros no se aparecen por ahí. Eso que la gente dice que ha recibido comunicaciones, hay que decir que la ley de economía es tajante. Si basta una palabra, dos, imposible. No, se dan, cíclicamente se dan a través de discípulos iniciados, se dan mensajes para un siglo, para varios, o para 50 años. Ahora periodos más cortos porque la humanidad va avanzando más. Pero eso de que cada día me viene a ver el maestro Moria o Sanat Kumara, como yo he conocido alguno, tengo que decir que por ahí no va el tema. Eso es otro tema, esos son astralismos. ¿Esos son qué? Astralismos. Astral. Astralismo puro y duro. Astral. Astralismos. Es maya, es una ficción total que no tiene nada de real, no es real. Pero sin embargo está ahí y sobre todo está haciendo mucho daño. Está confundiendo a mucha gente. Mucha gente que considera que esperar y esperar, ¿para qué? Cuando me han dicho que bueno, que con desearlo el maestro viene, etcétera, etcétera. Viene, pero no es el maestro verdadero. Si te va a venir un maestro y te va a decir lo guapo que eres, te están tomando el pelo, hablando en plata. Ya somos mayores. Un niño sí que se lo puede creer, las personas adultas no. Por ahí no. ¿Me permites un comentario? Dime. Nos explicaba el señor Torra, ya hablo de muchos años atrás. Sí, sí. Se nos decía que el logos planetario, o sea, la conciencia del planeta, como si nuestro planeta fuera un ser viviente y pudiera, que tiene conciencia propia y está evolucionando, está en un sendero de perfeccionamiento y de progreso. Entonces este ser planetario se hace ese propósito, ese plan, ese proyecto para un trabajo del año que viene, porque para él un año es para lo que nosotros es un día. Entonces, como igual cuando nos despertamos nosotros por la mañana, y lo primero que pensamos, a ver qué tengo que hacer, vamos a poner la mente en orden todo el trabajo del día. Entonces el Logos Planetario pues hace este mismo propósito y se dice que es el solsticio de invierno, o sea, 21 de diciembre. Bueno, aproximadamente. 21 de diciembre. Pero eso es en el hemisferio norte, ¿eh? En el sur eso dice al revés. Bueno, se hace ese propósito a nivel planetario. Pero eso es una ideación humana. Eso está en el cuerpo causado. Y en el solsticio, ese orden, ese proyecto para el año que viene, pasa a lo que es a la jerarquía planetaria, pasa a los maestros. Lo reciben ellos en su cuerpo causal, en su cuerpo espiritual, en su yo superior. Entonces, la jerarquía lo va trabajando o pone en orden, porque son trabajadores, nosotros somos servidores. Entonces ese trabajo, los maestros lo van haciendo el esquema y ese propósito lo llevan luego el 30 de diciembre. Este año ha sido la luna llena, precisamente la luna llena que fue ayer, la luna llena. Entonces ahí es donde llega ese propósito a los discípulos, los maestros. La jerarquía transmite el propósito de los logos a los discípulos, que también ayer supongo que tenían su reunión, tenían sus grandes iniciaciones, porque ayer fue un día tremendamente especial, enormemente especial, y a propósito de esas iniciaciones, los misterios que tuvieron lugar ayer, entonces ese propósito de trabajo para el año que viene se transmitió a los discípulos. Que eran los grandes iniciados. Luego parece ser que ese trabajo, ese proyecto se sigue trabajando, se sigue repartiendo en la naturaleza hasta aproximadamente el Día de Reyes, que es cuando llega el propósito, la propuesta de trabajo, el plan, a toda la naturaleza, a todos los reinos de la naturaleza se reparte. Pero claro, eso es a nivel de conciencia superior, a nivel de cuerpo causal, a nivel espiritual, llega. De manera que los seres que están más atentos, más despiertos espiritualmente, pues lo reciben, colaboran y son sus servidores, como se supone que somos todos los que queremos servir a los maestros, que ellos conocen ese plan y llevan a cabo ese proyecto. O sea que el proyecto va descendiendo desde un nivel muy alto, muy espiritual, hasta llegar a toda la naturaleza, a todas las mónadas, minerales, vegetales, animales, aproximadamente el día de hoy. Es una forma de expresarlo. Hay una cosa, hay dos signos en el zodiaco que son idóneos para las grandes iniciaciones. El primero es Vesak, es el festival de Tauro, el festival de Vesak, que este es el momento propicio, más propicio, para que los discípulos, de forma grupal, reciban la iniciación. Ahora bien, Capricornio, como es la tercera iniciación, aquí el Mahashohan hace un trabajo increíble. Hace un trabajo increíble y junta a muchos, y llega el momento en que les toca dar la iniciación y la reciben. Hay un simbolismo en el campo esotérico, en el campo del discipulado, que está asociado muchas veces, se manifiesta a través de los sueños. Yo no sé cuántos de aquí han soñado alguna vez que van subiendo una montaña nevada. Hay una montaña tipo Everest, tipo Cervino, tipo Mont Blanc, tipo Puigmal, por ejemplo, cubierta de nieve. Es la montaña que uno tenga más preferencia. O amigo del Pedraforca. Bueno, Pedraforca es dual, no sería muy bien. Según la montaña que sea, es decir, según la montaña que uno quiera en su vida, porque le haya llamado la atención, va a ser la que le va a aparecer en el momento en que se esté encaminando a una iniciación. Generalmente es la tercera. Pero ahora bien, nos podemos ver abajo, la montaña delante cubierta de nieve, no tenemos frío, nos podemos ver por el camino o nos podemos ver subiendo prácticamente en la cúspide. Si estos sueños se dan periódicamente, Quiere decir, entonces, o podría suponer que el alma nos está indicando a la conciencia concreta que nos estamos preparando en un sendero iniciático. Ahora bien, no quiere decir que nos la vayan a dar mañana. La iniciación no se regala, ¿eh? Hay que ganarla. Y para ganarse una iniciación, primero hay que tener casi una vida entera dedicada al servicio. La segunda es la más complicada de obtener. Se dice que si la segunda se obtiene a los 20 o 30 años, porque de vidas pasadas se ha hecho una barbaridad de faena, a lo mejor al final de la vida nos dan la tercera. Incluso se dice de discípulos que han obtenido la tercera a los 20 años porque venían muy preparados, o 25, y a los 60 les han dado en la cuarta y adiós, muy buenas. Pero cuando te dan la cuarta te vas, porque te vas. Y si no, acordaos del mito del Nazareno, de lo que pasó allí. El mito de la resurrección es la resurrección, el mito clásico de la naturaleza y del cristianismo. Es decir, el mito del ave fénix, que también lo vimos en Escorpio, el resurgir de las propias cenizas. Esto que explica es una forma simbólica de explicar el propósito. De hecho, se dice una cosa. Cuando hablamos de la jerarquía planetaria, hay la creencia de que los maestros poco menos están telefoneando cada día. Eso no es así. Eso no es así. Sino que la meditación sostenida de los departamentos de la jerarquía hace que a través de Shambhala y de los budas internos y los budas externos de la actividad se capte un poco de lo que es el propósito del Logos. Pero hay que decir una cosa, espera. El Logos vive en el plano mental cósmico. Nosotros estamos en el plano físico, es decir, cósmico. Estamos ahora mismo en lo más denso que hay. Hay cosas más densas todavía, pero estamos en el denso. Tenemos un pequeño problema. Sanat Kumara está en el plano ádico, subplano del plano físico cósmico, con lo cual se nos está diciendo Sanat Kumara es lo más elevado posible. Pues Sanat Kumara no deja de ser un aspirante para lo que viene más adelante. ¿Por qué? Porque no puede comunicarse, el que está arriba no se puede comunicar con nosotros. Cabe entender que existe esa figura denominada observador silencioso que actúa de intermediario, que haría el papel que tendríamos si, por ejemplo, a Sanat Kumara le llamamos el alma, a este le llamaríamos la tríada espiritual y al logos le llamaríamos la mónada. Sí, son las analogías, las famosas trinidades que tenemos. Imaginaos el trabajo que hay por delante. Se dice que Sanat Kumara es un discípulo del logos solar, es un ser que se está preparando para ser logos solar, no logos planetario, logos solar, que es otra escuela. Y que será, pues, en un futuro. Se dice en un futuro porque no se sabe explicar en términos. Entonces, esa meditación sostenida, ese silencio interno de la jerarquía, hace que capten en un momento determinado, ayudándonos de las constelaciones, de la energía disponible. No olvidemos que el logos evoluciona como nosotros por la energía que le proyectan las constelaciones. Pensad una cosa. Acuario tiene unas 56 estrellas, pero las Pléyades, por ejemplo, se nos ha dicho siempre que tienen 7 estrellas, ¿verdad? Pues es mentira, son 500. Según la NASA son 500 y pico. Ahora, no alumbran casi nada. ¿Os imagináis 500 estrellas influenciando en el sistema solar? Es algo increíble. Pues con esas energías cíclicamente aparecen. Los logos hacen su trabajo. Luego se dice que cada 7 años hay una constelación que no dicen cuál es, que influencia directamente en el sistema solar. Y esa constelación tiene la misma importancia que para nosotros tienen las 12 constelaciones del zodíaco. Que en total, si habéis mirado algo de astronomía, son unas 88 las que nos pueden influenciar en este brazo de Orión. ¿Qué tenemos por delante? Pues tenemos un campo de experimentación increíble. Y si aplicamos la analogía, no la acabamos nunca. Nunca. Es decir, el macrocosmos o el microcosmos es lo mismo que el macrocosmos. Es decir, el famoso emblema de la teosófica, los dos triángulos, es decir, la estrella de David o el símbolo tantra, como se conoce en la India, tiene una verdad increíble. Es cuestión de investigarlo, pero es increíble lo que se dice ahí. Increíble. Tengo otro comentario. Ha sido esta mañana, hablando con Margarita, le he contado un sueño. Mira qué sueño más raro he tenido. Y qué bien he hecho con contárselo. Dos noches atrás. Sueño que me atrae algo, un viaje largo, y voy de viaje largo y llego hasta un sitio que hay mucha agua, eso lo recuerdo bien, mucha agua, un hotel muy grande pero antiguo y muchos teósofos, una reunión de teósofos, yo no conocía a ninguno, todos extranjeros, y entre medio de ellos Isaac Hawley y Clarissa. tan simpáticos, hablando con unos y con otros, y bueno, pues me llegó esa simpatía, esa cordialidad, un ambiente fraternal, un ambiente agradable. Estuve ahí con ellos escuchando, no sé, me sentí con el grupo ese, y se lo expliqué a Margarita. Y luego Margarita me dice: pues si están en Guaín, están en Adiá. Sí, la Es cuando he relacionado una cosa con la otra. Pues mira, me he ido allí y he estado con Isaac, Aure y Clarisa, sin avión y sin pagar nada. Bueno, a ver, la conciencia tiene esa potestad de desplazarse, no hay ningún problema. Ningún problema. Es un momento único del año para tener expansiones de conciencia. Capricornio sí. Todas las lunas tienen algo, pero Capricornio, por ser la tercera iniciación, la transfiguración, es un signo muy especial. Pero sobre todo, cuando se pueden ver a los maestros de una forma clarísima, es en Vesak. Pero para eso hay que prepararse, ¿eh? Y sobre todo, si la preparación la hemos hecho bien, el resultado lo tenemos en Libra, en Escorpio y en Sagitario, en los opuestos, de los tres grandes festivales. Ahí sí que tenemos la afluencia de una energía diferente, y sobre todo ligada a cambios personales. Porque me imagino que, claro, si pedimos una iniciación, que yo siempre os digo, cuando llega Escorpio hay que pedirla, si no la habéis hecho, si lo habéis hecho una vez en la vida os olvidáis por completo, pero si no lo habéis hecho, hay que hacerlo, pero en Escorpio nada más, y olvidarse. ¿Y por qué lo digo? Pues que hay que perder el miedo. Y si los cambios vienen, bienvenidos sean. Tenemos que expandir la conciencia, pero no para nosotros, para ponerla al servicio de los demás. La luz no se tiene porque sí. Una persona que alumbra mucho se acaba quedando ciega, ¿no? No puede resistir la luz. Pues seamos ese faro y allá donde vayamos iluminemos todo. Ese es el propósito que tenemos entre manos. ¿Tenéis alguna pregunta más? A partir de este sueño ocurrido, que ha sido, pues Margarita, digo, pues no se había relacionado. Y quiero entender, pues, que ha habido algo muy espiritual, algo grande, como que dices, las fechas... Ha habido iniciaciones. A ver, iniciaciones. Y el Mahachohan las ha llevado a cabo. Y ya está. A ver si quieren cambiar, si quieren más espiritual. Yo no, yo a tanto no llego, yo no diría tanto. Pero sí digo que en este momento... En este momento hay, se han dado esos trabajos, se han dado. Sí. Y bueno, todo el mundo en la época de Capricornio tiene sueños, tiene visiones, y unas son más explícitas, otras son menos, pero eso está ahí. Mira. Cada 7 años, ¿veis la misma persona? Esto, porque se dice cada 7 años, porque cada 7 años influencia y aparece, en esta última semana del año, aparece la luna llena de Capricornio. La luna, es cada 7 años. Sí, porque, ¿os acordáis cuando el tsunami del sudeste asiático, cayó el día de San Esteban? Y fue una luna llena dificilísima, dura de pelar. Esta, hemos tenido una preparación muy intensa, un silencio sepulcral ayer, tremendo, por la tarde era que se cortaba el silencio prácticamente, lo que había, y hoy la energía ya es diferente, es mejor, es muy buena todavía, pero no es tanto como ayer. Pero los días anteriores, bueno, para no dormir, prácticamente noches de en vela. Hombre, si cuando se prepara una... Hay una regla de oro que deberíamos tener en cuenta. Cuando las lunas llenas se pueden hacer de muchas maneras. O meditar solo el mismo día, o hacerlo el día de antes, el día de la luna llena y el día después. 2 días antes y 2 días después, 5 días. O 3 días antes, el día de... 3 días de preparar de invocación, el día de salvaguarda y 3 días de evocación o precipitación. Se puede hacer así, o se pueden hacer 15 días enteros. En cualquier caso, lo que se recomienda es que el día del plenilunio o en la víspera, el día del plenilunio y el siguiente, la dieta sea lo más ligera posible. Si puede ser ayuno, mejor. Pero vivimos como vivimos, tenemos la sociedad que tenemos y eso es muy complicado, porque si lo hacemos así, y aparte somos vegetarianos, y un mes y otro, vamos a sensibilizarnos mucho y vamos a captar las energías que a lo mejor después no sabemos utilizar. Porque estos fogonazos que nos vienen, que nos mantienen despiertos toda la noche, no es para que estar tirados en la cama, es para que estudiemos, escribamos o hagamos algo práctico. Es decir, viene para eso. ¿Tenéis alguna preguntita más? Sí, ¿verdad que sí? Sí, uno tenía incluso El planeta Plutón, sí. ¿Puede ser una buena para sacarle foto? Es para sacar todo lo que está oculto. Todo lo que está oculto, Plutón lo saca a flote. Mira, todo lo que no funciona, todo lo podrido, por eso está saliendo esta crisis, toda tanta corrupción política, es que se dice, es que hay más corrupción que antes, es mentira, antes no salía a flote, y ahora sale, ¿por qué? Porque esa energía plutoniana nos hace a todos receptivos a la manifestación de la podredumbre, antes eso no era así, España era un país monolítico. Es un país monolítico. No me habéis preguntado por el tema de Sancho Panza. Ahora quiero hablar del tema. Espera que me lo preguntarais. No sale porque esa energía no estaba disponible. Cuando la energía está disponible se manifiesta todo ese cambio. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a que se destruya, pero para volver a construir con lo que ya teníamos y de la forma que sabíamos. Y ahí nos equivocamos. ¿Habéis oído hablar la parábola de vino nuevo en odres viejos? Es mentira. No se puede colocar vino nuevo en un odre viejo. Si lo hacemos es con la condición de que un vino malo lo convirtamos más o menos como hacen los enólogos en las bodegas en un vino aceptable. Pero a nivel de conciencia, el verbo tiene que generar un vehículo nuevo para manifestarse. La transfiguración significa cambiar radicalmente. Y para que nos den la iniciación, durante muchísimo tiempo ya nos hemos comportado como iniciados. Sí, sí. Lo que os quería... ¿Tenéis alguna pregunta más? Dime. ¿El Capricornio solamente tiene 4 iniciaciones? No, Capricornio no tiene iniciaciones. Capricornio es un signo que es propenso, mitológicamente, el arquetipo habla de la tercera iniciación. ¿Jesucristo no era Capricornio? A ver, el tema del Nazareno... Es que eso es un tema muy complicado. A ver, no es precisamente en el misterio de la Navidad. La Navidad, tal y como la conocemos, se basó primeramente en unas 150 y tantas fechas. De hecho, los primeros siglos del cristianismo no se celebró la Navidad. La Navidad, como la conocemos en el solsticio de invierno, lo que son las Brumalias o Saturnalias, está basado en la fiesta pagana del sol invicto. Es decir, después de la noche más larga, el sol resurgía de sus propias cenizas. Pero eso es solamente en el hemisferio norte. Como en aquel momento no había constancia de que existía el hemisferio sur, se extendió ese mito por toda la humanidad del Imperio Romano. ¿Qué pasa? Que no tiene demasiado fundamento. Además, está asociado también con el mito del nacimiento de la conciencia, pero por una razón muy específica. En ese momento, cuando el sol está en esa vertical, el signo que sale por el horizonte a la derecha, el ascendente, es Virgo. Por eso el signo de la Virgen María y el Niño, que lo vemos en Virgo y lo vemos también en la Navidad. Pero en realidad, como fecha correcta y esotérica, habría que entender que es aproximadamente sobre el cero de Aries, el 20-21 de marzo. Es cuando realmente pudo haberse dado el fenómeno. Margarita, estuvimos en Belén, en la iglesia. También he estado allí ya. La iglesia de la Natividad celebra 4 Navidades. Sí, sí. En enero, el 17 de enero, lo celebran los ortodoxos, la iglesia ortodoxa. Sí, porque la iglesia ortodoxa dice lo siguiente: si los Reyes Magos fueron, fue el mismo día del alumbramiento, no el día 25, fueron el día 6, ¿no? Pues tienen razón los ortodoxos, no los católicos. Los armenios en febrero, no sé si el 20. Sí. Luego vienen los que están debajo de Egipto, los coptos, la iglesia copta. La iglesia copta. O sea, celebran la misma iglesia de la Natividad. Es que es más sensible esa, es más, está más ajustada al horóscopo que no la cristiana. La cristiana, la católica no acierta mucho la copta, sí. No, cada uno. Yo he visto 3 tumbas de la Virgen María. En Jerusalén 2 y en Éfeso había otra. En Turquía. Se fue a vivir a Éfeso, parece ser, de vacaciones, y allí había otra. Pero la iglesia dice que... La chica lo del Sancho Panza. Que subió al cielo. Entonces... Lo que subió al cielo fue el Kundalini. La energía de Kundalini. Es que es el mito. La ascensión es el mito de Kundalini. ¿Pero se han vendido la foto de la manera que se... Bueno, porque había una humanidad que era analfabeta, entonces no se podían poner los misterios como son, porque la gente del medievo de hace 2000 años no lo entendía, y hoy todavía tampoco lo entienden. Hombre, que todavía haya gente... Que todavía haya gente que crea, finalmente, ¿creéis en José y en María o qué vosotros aquí? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? José representa al Padre, al Espíritu, y María la materia, la Madre. Es ridículo creer en dos personajes físicos. Venerar a figuras es propio de los cultos paganos. Los cultos acuarianos no creen en eso. No creemos, no deberíamos de creer en eso. El Belén de Navidad, como lo conocemos, es una idea de Francisco de Asís. No es de la cristiandad primitiva, eso no se hacía. O sea, el Papa va bien examinando y empieza a dar... ¿Qué dice? ¿Ha quitado el pesebre? Ah, pues, no, no, el buey y la mula. Es que no es el buey y la mula, es el buey y la vaca. Lo han empeñado. Además, una vaca lechera allí, en aquel clima... ¿Qué quieres que te diga? Una vaca holandesa en aquella zona, no sé. Mira, España, nuestro querido país, tiene un sexto rayo. Es un país de Sagitario. La energía sagitariana, la tocamos el mes pasado, en su aspecto más refinado es el signo del silencio, pero en su aspecto menos refinado, pues es el signo peleón como todos somos, ¿no? Sagitario representaría al Quijote, a ese místico, a ese sexto rayo de emocional, aspiracional, que quiere cambiar el mundo, pero que prefiere, la otra parte de su conciencia le dice, vamos a empezar mañana. Ese sería el Sancho Panza, pero el Sancho Panza a su vez es dual, se presenta de dos maneras, una parte muy refinada y otra muy miserable. ¿Qué tenemos en España? Os habéis oído hablar, si os interesa el tema de la guerra civil, la posguerra, la generación del 98, la del 27, que hablaban de las dos Españas, aquel poema de Machado, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios porque una de las dos Españas va el arte y el corazón, es el mito, la lucha del sexto rayo con el séptimo rayo. ¿Por qué creéis que está aquí la gente cuando llega a un nivel de evolución se tiene que ir al extranjero a buscar trabajo? Lo dejo en el aire. Aquí todos conocéis a alguien que ha tenido que irse su hijo, su familiar. Yo tengo familia afuera, en Canadá y aquí en Suiza. ¿Por qué se han tenido que ir? Pues que después de acabar una carrera, te quieren pagar 1.000 euros y te los pagan, cuando en Estados Unidos están pagando 3 veces más. Y visto, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que no valgo? No, es que aquí no me lo quieres pagar. ¿Sabes por qué? Porque el idealismo ese hace que en el Sancho Panza, la parte oscura, diga, yo voy a pagar esto por esta gente, no se lo merecen, es igual. Prefieren buscarlo fuera y no aprovechar lo que tienen dentro. Pero es un problema que tenemos nosotros porque no sabemos ver la oportunidad. ¿A quién se le ocurre preparar médicos e ingenieros y luego cuando van a buscar trabajo pagarles una miseria? ¿A quién? A ningún país en Europa. Se nos ocurre a nosotros nada más. Y no solamente exportamos futbolistas o entrenadores de fútbol, exportamos talento. ¿Pero por qué no lo valoramos aquí? Pues porque no nos fiamos, porque no queremos cambiar, porque en el fondo Capricornio es un signo inmovilista. Entonces España es Capricornio. Capricornio de personalidad, séptimo rayo, y es de como alma es Sagitario. Cataluña es Escorpio, como alma, o personalidad no sé cuál es, pero tiene que tener mucho tercer rayo porque es muy, muy activa. Continuamente todo Barcelona es Acuario. Dime. Nos dijisteis un día que nuestro horóscopo, sí, donde cuando nacemos, nos rige durante los primeros años. Sí, bueno, pero los países es distinto. Pero aparte que España tiene mucho de Sagitario, porque la Constitución actual se votó un 6 de diciembre, Sagitario. La reforma política, primero después de la muerte del dictador, se hizo el 15 de diciembre, Sagitario. Las primeras elecciones democráticas se hicieron en Géminis, el 15 de junio, es decir, el complementario de Sagitario. Y hay muchas fechas, desde la bula papal de los Reyes Católicos, se hizo en diciembre de 1486, y de ahí viene que es un país de Sagitario. De ahí viene el tema. Y tiene bastante que ver la energía sagitariana como es España. Es decir, sumiatruitas. Pero hablar, sí, muy Quijote. Y en la práctica, mañana empiezo. ¿Cuántos gobiernos y cuántos decretos y cuántas leyes? ¿Sabéis que somos el país de Europa con más leyes y más decretos? ¿Y por qué? Porque nos falta algo, nos falta ser prácticos. Nos falta quitarnos la parte densa de Capricornio y quedarnos con la parte más refinada. Somos duales, somos bipolares, por eso tenemos los problemas que tenemos. Y cuando tenemos un problema, preferimos matar al de al lado a buscar una solución. Y eso ha sido un problema histórico. Pero lo dan esas energías, ¿eh? No es que la gente sea como es, no, no, es que lo dan. Lo da la energía que tenemos. Es una recomendación. Ahora que vamos a entrar pues, en un nuevo año, nuevos propósitos, yo os invitaría, un buen propósito para este año. Yo creo que los que estamos aquí tendríamos ya de proponernos seriamente descubrir qué es el sendero del discipulado. Investigar más, porque siempre nos habla Jesús, y profundizar más en el sendero de iniciación y del discipulado. Y creo que la mejor fuente que podemos encontrar es la persona que para mí abrió la nueva era en la que entramos ahora, y que fue Krishnamurti. Y fijaros que Krishnamurti, el primer libro, la primera gran obra que escribió y que dio al mundo, es A los pies del Maestro. Yo creo que deberíamos devolver a esa obra, y si podéis, con los comentarios de Aniversario Libre, hay un libro, bueno, mejor, Las pláticas sobre el sendero del ocultismo. Habla de la luz del alma, habla de este, de la voz del silencio, A los pies del maestro y Luz en el sendero. Y ese libro, Pláticas sobre el sendero del ocultismo, sí, las conferencias de Lidit y de Lavesan en Australia, sí, ese es chapó. Ese es chapó, para empezar. Entonces, hacerse ese propósito, profundizar en ese libro. Ahí encontraréis claramente definido qué es el sendero probatorio, qué es el sendero del discipulado, qué es las iniciaciones, todo eso que Jesús nos habla y a veces nos quedamos hoy. No lo entiendo muy bien. Y por mucho que se esfuerce Jesús, no lo entenderéis si no tenéis algo que cada día podéis repasar y hacernos familiares a eso. Hay que hacerse familiar, no una cosa extraña que nos hablan a veces, sino hacérselo familiar. Vamos a ver, yo encuentro perfecto lo que Pedro está diciendo, pero para iniciar una cosa. Todos los de aquí tenemos un cierto nivel, pero como no nos conocemos lo suficiente, no sabemos qué nivel tenemos, aún no somos conscientes. Por tanto, tenemos que empezar como los magularios, poquito a poco. Yo siempre voy despacio, que cuando uno va despacio, lo que come no le hace daño, ¿verdad? Si resulta despacio, se va despacio, si bebe agua despacio, todo esto va bien. Lo digiere y lo comprende y lo puede después aplicar a la vida diaria. Si quiere, si tiene humor, si no es un chancho paza, que se tira allí a la bartola, sí, pues bueno, yo aquí se hace un curso de teosofía. Ya hablo antes de hacer se empezará por la base, por el técnico y tal. Después, cuando vosotros cojáis un libro de teosofía o de otra filosofía, como habéis tomado unas lecciones, un léxico, unas palabras, pues y sabréis el significado, podréis después entender todo lo que viene detrás. Porque es perfecto lo que aquí han dicho en el libro, que él, pero yo creo que, como no sabemos el nivel que tenemos, tenemos que ir despacio, un poquito a poco. ¿De acuerdo? Y el programa está. Os convido que veáis. ¿Tenéis alguna pregunta más sobre el tema de Capricornio? ¿O algún tema esotérico relacionado con Capricornio? Pasamos a la meditación.